Ahí estamos haciendo ahí algunos malabarismos, no solamente para la conectividad de la radio y poder seguir con las entrevistas, sino ahí atento o atenta, si usted está tratando de comunicarse, hay ahí algunas fallitas, algunas cosas. Pero nos vamos, a pesar de todo eso, a seguir con la mañana de la radio y tenemos otro entrevistado. Tiene que ver con la conectividad y en este caso no de caminos, sino de telefonías y demás. Nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Mauricio Guajardo, delegado del Ente Nacional de Comunicaciones de la provincia de Neuquén. Muy buenos días, Mauricio. Por acá Laura, Adriano y Mapu te saluda. Buenos días, Laura, y buenos días para toda la audiencia de radio. ¿Cómo están? Ahí andamos. Bueno, justamente para hablar de comunicación hubo un problema. Ahora parece ser a nivel nacional, ¿no? Eso estamos tratando de averiguar porque justamente empezamos a notar que no estamos recibiendo llamadas, comunicaciones, nos estamos poniendo en contacto con las distintas empresas para ver qué está sucediendo y si tenemos algún momento de que nos den un diagnóstico de qué está pasando en este momento, porque si está afectado solamente San Martín, si es a nivel provincial o como dijo ella, a nivel nacional. Está bien. Decinos, Mauricio, acá hace un ratito estuvimos hablando con un concejal del Frente de Todos y que reclama, le están reclamando, están intimando al intendente a que les facture el servicio del uso del espacio público para la instalación de antenas de internet a una empresa de telefonía de hace 3 años, y hubo, primero dijeron que no estaba el listado, que ustedes, por ejemplo, no le habían entregado el listado con las coordenadas. Estamos hablando de algo que se puede hacer ahora con el Google Earth, no estamos hablando de cosas muy raras. El asunto es que hay una empresa telefónica, o de telefonía mejor dicho, que está utilizando el espacio público y no está pagando absolutamente nada. ¿Cómo es eso? ¿Tenés idea? ¿Te llegó algo a vos? No, de este tema no, pero bueno, anteriormente con los distintos concejales se ha hecho un requerimiento de información, se ha hecho un pedido de información que le hemos facilitado para que se pueda trabajar estas cuestiones del patrimonio de la ciudad, para que ellos puedan tener un desglose de dónde están ubicadas estas antenas, dónde se está trabajando, para que ellos puedan llevar ese control y ver realmente que se paguen las cuestiones de electricidad, de uso de espacios públicos, como bien dijo en ese momento el concejal. Esto, a ver, no te sabría decir cuándo, de qué momento estamos hablando de la antena, porque esto fue hace bastante tiempo que hicimos este paso de información. Pero bueno, las servidumbres se pagan, se alquilan, las empresas le piden, alquilan esos lugares a los municipios, a veces las servidumbres las hacen con algún privado, para instalar estas antenas que lo que van permitiendo es que se conecten las distintas personas. Así que en este momento desconozco cuál será el problema, pero bueno, nos pondremos a disposición para que, bueno, tratar de resolverlo esto, siempre en beneficio de los usuarios. Está bien, para que estamos haciendo unos malabares para poder salir al aire. Ahí estamos. Bueno, preguntarte, hace poco estuvieron acá con el equipo en San Martín de los Andes, realizaron ahí un informe técnico en barrios de nuestra localidad, en barriadas muy populosas, desde La Vega Maipú hasta la Chacra 32, si no me equivoco. Contanos cómo fue ese trabajo, luego de una junta de firmas también desde esos barrios para poder tener mejor acceso a la conectividad, en este caso de telefonía. Contanos, Mauricio, cómo fue, cómo lo vivieron y qué pudieron sacar de todo ese informe que realizaron. Sí, mira, nosotros hacemos anualmente, tenemos un cronograma de mediciones de calidad del servicio móvil. En todo el país vamos desarrollándolo. En este caso fue una medición puntual solicitada desde el Consejo Deliberante ellos evaluaban que esta zona no está recibiendo la señal de acuerdo a la prestación normal del servicio de telefonía móvil. Nosotros nos acercamos, empezamos a realizar toda esta medición. En primer lugar, lo que te puedo decir es una sensación particular porque estuve presente ahí en la medición. Te puedo decir, sí, no, en algunos sectores, no como me dijo el concejal Martín Rodríguez, no es que en algunos sectores no tenés señal, sino que en algunos sectores tenía señal, no así en la mayoría de los lugares. Lo que fuimos haciendo fue medir de las tres compañías cómo se presta el servicio, justamente en esos lugares que hay servicio, de quién es, a qué empresa corresponde, qué servicio se presta, cómo se presta, qué calidad tiene ese servicio, y lo fuimos haciendo tanto a nivel de llamadas. A la mañana hicimos el tema de llamadas, y después a la tarde realizamos el control sobre internet móvil. Además, también en el día anterior, el día martes, habíamos hecho una medición del corredor también, el corredor desde Junín hasta San Martín, para probar también lo mismo. Datos móviles y el tema de la llamada, por una cuestión de prevención de accidentes, para una cuestión de control, porque obviamente las llamadas móviles, lo que primero uno hace en la ruta es llamar a los números de emergencia, cuando hay un siniestro vial, cuando hay un problema. Entonces tenemos que chequear que esto esté funcionando bien, para que justamente la gente que se traslade para trabajar, para estudiar, para realizar sus actividades diarias, pueda hacerlo con la seguridad de que si le pasa algo en la mitad del camino, tenga conectividad y puede hacer la llamada de emergencia. ¿Y cuál fue el resultado de todas esas recorridas que hicieron? No te puedo decir el resultado porque justamente toda esa medición la tomamos ahora y está en proceso de medición, de cualificación, de todo el post-proceso. Primero se toman todos los datos, como te imaginarás, no es una sola medición, son varias mediciones en distintos puntos. No es que nos quedamos, vamos con los dispositivos y nos quedamos nos vamos recorriendo estos barrios, estos lugares que nos pidieron los concejales que fuéramos a visitarlo. Fuimos recorriendo todo ese barrio para tomar mediciones de distintos puntos, para tomar mediciones desde las tres compañías, y todos estos datos lo que van tomando es anchos de banda, bandas que se utilizan, calidad de las bandas, qué potencia tiene, cómo se están manejando, qué servicio están prestando. Es una cantidad de datos que, una vez procesado, nos tiran un informe que nos puede evaluar con coordenadas geográficas. Nos dicen sobre un mapa, mira, la señal está de esta manera, acá tenés señal, acá no. Entonces lo podés ver de una manera más gráfica, por eso se demora a veces un tiempo en llevar adelante todo este análisis de toda esta información. Ahora nos queda más claro. Yo te cuento, los vecinos de lo que se llama Cordón del Chapelco, que es Chacra 28, 30 y 32, estuvieron juntando firmas porque la cooperativa telefónica montó la estructura para poner antenas y solamente la compañía personal puso antenas. El asunto es que hay otros vecinos que tienen muchos otras, o tienen Movistar, o tienen Claro, digo. ¿Se puede desde el ente instar a que tengan, ya que está la estructura principal, que es la donde montar esas antenas, y que las empresas pongan antenas? Podemos recomendarle que monten las antenas en una estructura ya realizada. Las empresas, en base a su despliegue, tienen que definir realmente dónde van a montar, por una cuestión de señal, capacidad o zona que ellos quieran y que necesiten iluminar. No, por eso te digo, no necesariamente tiene que ser esta estructura, puede ser que estén desarrollando una estructura propia y pueden hacer la iluminación de ese lugar que necesitamos. Lo principal que necesitamos es que el usuario tenga el servicio por el que paga. A eso me refería. Puede hacer la llamada. ¿Cómo? A eso me refería. No que los pongan en esa antena, pero desde el ente le pueden decir que tienen que garantizar el derecho a eso. Exactamente. Lo que se trabaja es justamente que el usuario tenga el servicio por el cual la empresa fue contratada. Entonces, en base a eso, vamos desarrollando las distintas estrategias a través, primero, de acercar al municipio con las empresas para que se pueda armar una mesa de trabajo y poder llevar justamente la conectividad a los lugares que hace falta, que se pueda desarrollar esto, que se pueda, que los vecinos puedan acceder al servicio, que no haya problema, y después, una vez que está todo esto solucionado, nosotros tenemos que encargar de que ese servicio sea el correspondiente, sea una calidad de servicio acorde a lo que los estándares que se están manejando. Totalmente, como vos decís, bueno, teniendo en cuenta la urgencia y lo que hablábamos de la densidad poblacional, por ejemplo, y toda o sea, la accesibilidad a los servicios de emergencia y demás, ¿hay algún plazo de tiempo que se esté manejando en cuanto a la concreción de este servicio, de estos servicios? Mira, el tema de, primero, principal, lo que tenemos que tener en cuenta es tener bien la foto de cómo está el problema, dónde están los servicios, cómo se llegan ahí. Una vez que tengamos bien todo esto, que va a ser en las próximas semanas, es juntarnos con las empresas para empezar a trabajar. Después los plazos de implementación puede ser un poquito más porque justamente tienen que hacer un despliegue las empresas y a veces eso es lo más complejo de llevar. Tienen que tener salida fibra óptica, tienen que tener electricidad, tienen que tener una seguridad para poner los equipos de resguardo, o sea, una serie de condiciones para poder desarrollar toda esta tarea que capaz que puedan hacer que los tiempos se vayan corriendo. Pero la idea es que a la brevedad nos podamos juntar con las empresas y que brinden el servicio en esta zona que está tan requerida. Sí, sobre esto por un lado en lo que es el ámbito urbano, después hay mucha cuestión con lo que tiene que ver sobre todo con la ruta Siete Lagos, siempre hay cuestiones de situaciones de angustia porque hay gente que se va a lugar donde no hay cobertura, sobre todo jóvenes que están lejos de su familia, entonces la familia no tiene noticias, más allá de que se sabe que va a lugares donde no hay cobertura. ¿Se tiene pensado mejorar eso? Se está trabajando, lo principal que tenemos que tener en cuenta en estos lugares, a veces la complejidad que tiene es que las antenas tienen que estar en un lugar a resguardo, que sea de fácil acceso para que en caso de una rotura, un desperfecto, se puedan reparar, pero también que sean complejos para que no evitar que sean vandalizadas también. Uh-huh. Entonces, y en terrenos que son terrenos protegidos. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo planteamos, porque aparte la densidad, lo que hace hermoso San Martín es lo que hace también muy complejo el tema de la telefonía e internet, sobre todo el tema del traslado de datos por el aire. El tema de los árboles, las montañas van generando que se necesiten mayor cantidad de despliegue para poder hacer frente a un solo sector. Entonces lo que va generando es una complejidad bastante alta en el momento de hacer todo ese despliegue. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando armás toda esta estrategia, porque tenés que ponerlo en un lugar que esté en resguardo, que sea fácil de acceso para que cuando haya un problema los equipos puedan llegar fácil a repararlo, pero que a su vez no esté en un lugar que sea bastante delicado por la naturaleza, que esté cerca del tema de toma de la electricidad, porque tiene que estar electrificado, tiene que tener paneles solares, tienen que tener baterías, hay que tener una serie de cuestiones para poder tener telefonía en esos puntos, que a veces lo que va haciendo es que la estrategia de las empresas vaya demorándose en ese despliegue, vayan dejándolo para un futuro a una inversión más particular. Acá, se está avanzando, es complejo, pero se está avanzando de a poco. Acá me están soplando para ver si se pueden utilizar también como infraestructura las antenas de parques, por ejemplo. Para instalar los servicios de comunicación móvil. Sí. Se podría, pero ahí justamente entramos en una discusión de dónde. A ver, las antenas de parque están hechas para un servicio particular, que puede ser un servicio de radiofrecuencia. En el caso de telefonía móvil es otro, habría que hacer todas las mediciones pertinentes, eso se encargan las empresas, de ver si eso es factible o no. Por eso a veces hay que acercar las partes para poder llevar a un acuerdo. Estoy hablando del desconocimiento técnico de dónde están las ubicadas no, las partes. No. las torres de parques nacionales, pero sí, justamente, si sí, siempre nos ponemos todos los actores que estamos interesados en que eso se lleve al lugar, seguramente es mucho más sencillo que solamente una parte que esté peleando para acceder a este servicio. No, pero justamente, y hablando por interno con otra persona que hace las preguntas, también dice que está bien, que Parques hizo la inversión y todo eso. El asunto es, ¿cuál es la capacidad para obligar a las empresas a que realicen las inversiones? Por ejemplo, acá me hablan de una zona sin ninguna cobertura, como es la Ruta 40, que comunica Junín, San Martín, Aluminé y todos esos lugares, ¿no? Y todos los demás lugares como Zapala y Villa. ¿En cobertura en qué sentido? ¿En cobertura de datos móviles o de telefonía fija? ¿De telefonía móvil? De las dos. De las dos. Claro. A ver, en el tema son distintas obligaciones que hay en esos puntos. A ver, el tema de datos móviles, las obligaciones de 4G o de distinto de acceso a internet móvil, las operadoras están obligadas en lugares de más de 500 habitantes. Ajá. En esos lugares de más de 500 habitantes hay una obligación que recién entra en vigencia el año que viene para que brinden en esas localidades. Entonces varias localidades de Neuquén van a empezar a contar con 4G a partir del año que viene, van a empezar el gran despliegue en algunas localidades de Neuquén. Están terminando las localidades de hasta 3.000 habitantes, están terminando con eso, esos corredores que van haciendo las empresas. Con el tema de la telefonía móvil, ahí también se presenta dependiendo cómo se lleva adelante las negociaciones municipales, cómo se lleva adelante, si son rutas que, digamos, tienen grandes poblaciones en el camino, que tengan, o sea, también a veces el mercado es lo que nos va llevando a estos lugares. Claro. Las obligaciones es siempre que, en el tema de las rutas nacionales, que estén iluminadas en las zonas más urbanas, no tanto en la zona más fuera del urbano, digamos, o sea, en la zona semiurbana o en la zona de parques. Ahí es, como te dije, es complejo por el tema de la instalación de los equipos. Tienen que estar el cuidado de la naturaleza, tiene que estar el cuidado de ese lugar, tienen que estar varios actores de acuerdo para poder hacer esa instalación. Está bien. Sí, estábamos viendo eso porque nosotros padecemos el tema de la falta de comunicación entre ciudades, y ya te digo, de hecho, la Ruta 40 es una ruta, bueno, se declaró escénica, lo mismo que la Ruta 7 Lagos, y hay momentos, sobre todo momentos del año, donde hay un flujo muy grande de turistas y de tránsito en general. Sí. A ver, sé que se está trabajando, se están llevando adelante proyectos para poder iluminar con telefonía móvil, pero bueno, después todo esto también depende, como te dije, de el despliegue de la infraestructura que vayan a hacer las empresas, cómo se están llevando hasta adelante estas negociaciones. Ahí desconozco porque a veces no estamos en todas esas negociaciones, pero bueno, se está trabajando, sé que se está trabajando, hay un proyecto para llevarlo adelante. No te puedo poner una fecha porque depende de varias cuestiones que son complejas de realizar. Bueno, de todos modos está bueno que nosotros seguramente vamos a saber cuál fue el resultado, esperamos comunicarnos mejor, no solamente acá vía WhatsApp, pero esperamos tener esos resultados para poder decirle a los vecinos, para contarles cómo es la calidad, más allá de que es la percepción de uno, pero si ustedes estuvieron realizando esto que es mucho más finito sobre la calidad y las distintas bandas, es otra cosa. Claro, justamente todos estos análisis que vamos llevando adelante son análisis que ya están homologados por las mismas empresas, son análisis que se hacen, como te dije, a nivel nacional, son los controles que lleva adelante el ente. Entonces es muy importante que nosotros tengamos uno puntual sobre esta zona que están teniendo un problema, una problemática bastante grave. Una vez que tengamos este análisis, el paso siguiente es empezar a trabajar de cómo lo solucionamos, dónde van a hacer el despliegue, cómo van a hacer el despliegue, qué inversiones tiene pensada la empresa. A veces uno lo importante de esto, como hablábamos con el intendente, a veces uno entiende que es importante que se ilumine este lugar, pero no hay que perder de vista que a veces las empresas, como hablan a nivel nacional, el porcentaje de inversiones que tienen para un lugar asignado no se condice con la falta de servicios. Ellos por ahí capaz que por una cuota de mercado quieren hacer una inversión en otro lugar y no hacen la inversión que necesitamos, que se necesita en San Martín para dar el servicio. Entonces lo que tenemos que hacer es acercar las partes para que la inversión llegue a estos lugares que hace falta realmente. Muchísimas gracias. Ahí, a ver, ahí lo tenemos a Mapu. Ahí seguiremos siguiendo todo este trabajo, porque bueno, como decíamos, tiene que ver justamente con las comunicaciones en ambos lados, digo, ¿no? Tanto para Junín de los Andes como justamente esto que hablábamos de la ruta Siete Lagos. No sé si hay algo que vos, Mauricio, quieras agregar, contarles a los vecinos, a las vecinas que en este momento te están escuchando. Mira, lo principal es que estamos trabajando para poder llevar adelante estas inversiones que puedan facilitarle la vida a las personas que viven en estos barrios, en estos lugares. Se está trabajando fuertemente, principalmente, y después lo otro es que cualquier cosa, es importante que hagan la denuncia ante ENACOM. ¿Cómo hacen la denuncia ante ENACOM? Pueden o bien enviarnos un mail a neuquen@enacom.gob.ar para que nosotros les podamos dar indicaciones de cómo llevar adelante la denuncia, o a través de la página de ENACOM, la parte de trámites a distancia, pueden hacer el reclamo por su servicio, justamente, por problemas en el servicio, problemas en la calidad del servicio, porque con eso también nosotros nos ayudan a poder hablar con las empresas y decir, mirá, tenemos una zona de Neuquén que está teniendo una problemática grave de telefonía, entonces tenemos la denuncia, tenemos las mediciones, tenemos la comunicación del consejo, entonces nos unimos todas las partes para poder hacerle presión a las empresas para que empiecen a hacer las obras que hacen falta y poder tener una comunicación como debe ser, una comunicación de calidad. Perfecto, buenísimo. Ahí anotamos esos mail para poder llevar adelante el reclamo correspondiente. Te agradecemos la comunicación, Mauricio. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, cualquier novedad les estaremos avisando. Esperemos que pronto tengamos algunas buenas noticias y empezar a por lo menos empezar a trabajar ya en esta problemática. Perfecto, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bueno, ahí la conversa era con Mauricio Guajardo, quien es delegado del Ente Nacional de Comunicaciones en la provincia del Neuquén, el ENACOM, y ahí la conectividad para barrios, zonas de San Martín de los Andes. Hablaban sobre la Ruta 40, gran falencia ahí de comunicación. Ahí no se pincha un neumático, sonaste hasta la pasada estuvimos flojos para preguntar, porque en realidad dice que en general buscan garantizar el servicio, o sea, iluminar, más que en los lugares urbanos, pero en realidad en los lugares urbanos es donde un adulto te corres, ves una casa y decís, che, puedo avisar a alguien, hay una gomería. El asunto es cuando estás entre Pilolí y la Luminé, por ejemplo, o cuando estás, digo, hay un montón de lugares que ni siquiera por hay parajes. San Martín y Villa Langostura, nomás, plena Ruta 40, no hay conectividad, ¿no? Exactamente. Así que bueno, eso es. Y la de siempre, ¿no? La tira de afloje, decir, che, además de garantizar el derecho, tenés que brindar un servicio. Servicio por el cual cobrás, ¿no? Claro, no, convengamos. Bueno, veremos qué resulta de estas mediciones que realizó el ENACOM en San Martín de los Andes, sobre todo en la barriada de Cordones de Chapelco, y ver qué resulta y qué inversiones deberán hacer las empresas de telefonía celular para cumplir con lo que está legalmente pautado. Y más teniendo en cuenta que es un lugar donde por ejemplo, hay muy poca guardia, estamos hablando del centro del centro de salud pública, hay muy poca, hay un solo móvil policial, y no estamos hablando del tema de los ladrones, no, estamos hablando de que los primeros que te asisten en un accidente. Uh-huh. No hay cuartel de bomberos, o sea, está bastante lejos de todo, son una barriada que es la que más creció y uh-huh. que está lejos de todo. Chacra 32, ni hablar, ¿no? Está más lejos todavía. Y ni hablar si el problema que tenés lo tenés en Caleuche arriba, en invierno. En invierno. Así las cosas, veremos cómo resulta esto para ir siguiéndole el paso a la conectividad, en este caso lo que tiene que ver con la telefonía. Ya no es la terrestre, ¿no? Sino la telefonía celular. ¿Bien? La etérea. La etérea. 12 del mediodía, 9 minutos. ¿Para dónde nos vamos? Ahora nos vamos a actualizar la información, pero de Latinoamérica, con el panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa, lo que nos pasa.